para todas aquellas personas que recuerdan esta canción. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Te causé dolor sin una razón porque yo no lo comprendo. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podría sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podría suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Mi amor! Si por amor entrego el alma. Que de mí te enamoraras por primera vez.